Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace pocos días ya habíamos hablado con el entrevistado que está en línea y hoy nos vemos en la necesidad de volverlo a convocar porque hay un tema que está muy vigente y es el tema de los seguros vinculados a Tienda Inglesa. Estamos nuevamente en comunicación con el presidente del Banco de Seguros del Estado, con José Amorín Valle. ¿Cómo le va, Amorín? Gracias por atendernos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo saber cómo está usted desde este domingo en adelante. Bueno, en realidad desde el sábado de mañana que empezamos a tener noticias del incendio en el shopping, Punta Shopping. Ya el sábado al mediodía estaban los liquidadores viendo y estudiando el tema. Había gente nuestra acompañando. El sábado de noche yo hablé por teléfono con el gerente general de Tienda Inglesa. Ahí la situación todavía no era tan dramática. Estaba prendido fuego la parte de abajo de Tienda Inglesa. Todavía no la de arriba. Y estaban pensando en cómo hacer para reabrir lo antes posible. Bueno, naturalmente nosotros hablamos para dar el apoyo. El asegurador tiene que estar en esos momentos. Y ya ayer lunes nos reunimos aquí para, acá en el banco, para ver cómo íbamos a encarar rápidamente este tema y ya la resolución de, no bien tengamos una transacción inicial, adelantar para que Tienda Inglesa pueda reconstruir lo antes posible y sobre todo para que los 400 funcionarios que tiene Tienda Inglesa puedan volver a trabajar. Así que estamos ahí empujando, trabajando codo a codo y prontos para cubrir este siniestro, que es lo que tiene que hacer una aseguradora cuando pasa una cosa de estas. Cuéntele a nuestros oyentes en una breve síntesis para ilustrarlos básicamente cuál es el proceso ahora, cuáles son las etapas, si hay que esperar el informe de bomberos, si los técnicos tienen que estudiar qué fue lo que pasó o a su vez también esperar cuáles son los daños en la estructura o calcular la mercadería que estaba en góndoles, si se quemó o en el depósito o los vehículos. ¿Cómo es esa multiplicidad de elementos para sintetizarlo un poco? El tema es un poco más complejo para nosotros porque además del seguro de Tienda Inglesa, tenemos la tercera parte del seguro del shopping, es un coaseguro, son tres empresas aseguradoras actuando conjuntamente que lo aseguraron, SBI, Sura y nosotros, el Banco de Seguro de Estado. Tenemos además unos cuantos locales asegurados, algunos locales importantes, asegurado, así que el trabajo va a ser complejo. El más grande es Tienda Inglesa. En Tienda Inglesa tenemos el seguro de la estructura, tenemos el seguro de, digamos, la mercadería y tenemos el seguro de las instalaciones. O sea, es un seguro amplísimo que cubre hasta aproximadamente 20 millones de dólares. ¿Y esa cifra qué significa dentro del destrozo general que se generó con todo esto? Y bueno, el destrozo general todavía no sabemos ninguna cifra. No está evaluado. No. En realidad no han podido entrar en algunos lugares. Sí. Recién los liquidadores empiezan a entrar y empiezan a ver cuál es el daño. Pero el daño de Tienda Inglesa, para cualquiera que lo mira un poquito, o sea, aún sin entender, parece que es un daño total, ¿no? Parece que ahí no se salva nada. En el resto del shopping no, hay lugares donde no llegó el incendio, hay lugares que tienen el problema de humo y hay otros que tienen, parte incendiada. Así que el trabajo va a ser largo, por supuesto que vamos a hablar con bomberos, tenemos técnicos nuestros trabajando en el tema, tenemos tasadores nuestros trabajando en el tema, y después viene todo el proceso del pago. Como yo decía, en situaciones de estas, en donde hay empresas que dejan de funcionar, lo que nosotros queremos es que empiecen a funcionar lo antes posible y brindar nuestros servicios lo antes posible. Así que en esos casos adelantamos algo de dinero para que se empiece con la reconstrucción. La preocupación en este caso con el gerente de Tienda Inglesa y la nuestra era la misma, en el sentido de estar abiertos lo antes posible para que funcione normalmente y para que la gente vuelva a trabajar. Así que, bueno, es una tarea compleja, pero en realidad nosotros estamos para eso. Nosotros estamos, la aseguradora se ve cuando hay un siniestro y se ve según cómo reacciona frente a ese siniestro. Así que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para cubrir lo más posible en el menor tiempo posible. ¿Qué incidencia tienen estas cifras en los números del Banco de Seguro del Estado? No, lo primero que lo quiero decir. esto no pagamos solo nosotros, sino que esto tiene un reaseguro. Es decir, la mayor parte de estas cifras las paga un reasegurador del exterior. Cuando nosotros tenemos un riesgo grande, como es el riesgo, por ejemplo, del shopping, nosotros buscamos reaseguros, es decir, reaseguradoras del interior, del exterior, empresas muy grandes, enormes del exterior, que reaseguran riesgos en todo el mundo. Así que esto nosotros vamos a pagar una parte, tenemos que ver cuánto es, pero es la parte menor de todo esto. Pero además, para que usted tenga una idea, nosotros el año pasado tuvimos una utilidad, ganancias, de 143 millones de dólares. Tenemos un patrimonio líquido de más de 600 millones de dólares. Y tenemos inversiones por más de 6.000 millones de dólares. Es decir, esto es un esfuerzo, pero el banco tiene una espalda gigantesca, este tipo de cosas no la mueven. Este año la utilidad prevista era de 80 millones de dólares, más aproximadamente. Bueno, esto puede mover un poco, pero el banco sigue absolutamente sólido. Visto de afuera y en términos normales, digamos que es una roca. Bien, debemos entender entonces que hay un seguro del Banco Seguro de Estado con tienda inglesa y otro seguro del Banco Seguro de Estado con Punta Shopping, ¿es así? Sí, sí, señor. De Punta Shopping cubrimos aproximadamente la tercera parte, porque es un coaseguro, que son tres aseguradoras que actuando conjuntamente, que es Sura, SBI y Banco Seguro de Estado. Pero además nosotros tenemos seguros de otros locales del shopping. ¿De manera individual con cada uno de los propietarios de los comercios? De manera individual con cada uno, básicamente por la mercadería y en algunos casos por el lucro cesante. Para ilustrar a nuestros oyentes, ¿quiere decir la caja que dejan de hacer todos los días por el siniestro? Las utilidades. Sí. O sea, lo que ganan, se toma en cuenta lo que ganó un año, el año pasado, por ejemplo, y se estima. Eso tiene límites, por supuesto, y tiene límites temporales y tiene límites en cantidad de dinero, como casi todos los seguros, tiene un máximo de tanto, pero hay que ver uno a uno. Nosotros estamos examinando las pólizas, estamos estudiando los temas, tenemos denuncias ya de siniestro de varios de los asegurados de ahí con el banco. Bien, y en ese caso, ¿la burocracia demora mucho los trámites como para que ellos puedan también recibir por lo menos de ese dinero? A ver, nosotros estamos haciendo todo lo posible, en general, el banco está haciendo todo lo posible para acortar el plazo entre el siniestro y el pago efectivo. En estos casos, en particular, donde hay una situación bastante notoria y pasan las cosas que pasaron, se va a trabajar con todo el esfuerzo para que se pague lo antes posible, para que la gente... O sea, lo que nosotros queremos es cubrir el siniestro y que la gente empiece a trabajar lo antes posible. Esa es la idea del banco y lo que estuvimos manejando ayer en la reunión con los gerentes. Bien, José Amorim Valle, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Muy amable, gracias. Que tenga una buena jornada. Chao. Gracias. Estábamos en conversación con José Amorim Valle, el presidente del Banco de Seguros del Estado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.